Ericsson en Venezuela pone a su disposición la más adelantada tecnología para que usted le saque mayor rendimiento a su empresa. Porque tiempo que se pierda en su empresa, en esas llamadas telefónicas que no cuajan, es tiempo y dinero que usted pierde. Póngase en contacto hoy mismo con la gente de Ericsson y pregúntele sobre las centrales telefónicas ASB y Diabox 84. De Ericsson para usted, para que su empresa rinda mucho más. Infórmese con Ericsson por el teléfono 239-0722. Cristales Belfort ha desarrollado con su cristal puertas de seguridad que pueden requerirse con la especificación y nivel de defensa acorde a cada necesidad. La resistencia y eficacia contra armas de fuego de los sistemas de cristal de seguridad Belfort han sido probados y certificados por los organismos de seguridad del Estado. Usted necesita seguridad, usted pide seguridad, usted exige seguridad y nosotros con los cristales Belfort le damos seguridad. Teléfono 914403. A usted por supuesto le gusta comer bien, eso lo sabemos perfectamente. Y para comer bien no hay como el sitio que a mí me gusta. El sitio que a mí me gusta es El Barquero. El que yo prefiero y el que usted también va a preferir apenas lo conozca. Digo, si acaso no lo conoce, porque ¿quién no conoce a El Barquero? ¿Quién no ha disfrutado de sus sabrosos platos, tanto en comida criolla como internacional? ¿Quién no ha probado la marisquería de El Barquero, que es la mejor de toda la capital? El Barquero subiendo por la avenida Luis Roche en Altamira, mano izquierda, justamente antes de la redoma. El Sierra de Ford es un carro que nació ahora, pero para el futuro. Sin embargo, lo tiene su agencia de hoy, que es Motores La Paz. El Sierra de hoy es algo excepcional. Yo les he dicho muchas veces que es el carro que le falta apenas hablar. Porque le falta gasolina, se lo anuncia. Le falta aceite, se lo anuncia. Le falta aire en los cauchos, se lo anuncia. Tiene una puerta mal cerrada, se lo anuncia. Todo con lucecitas. Muy bonito el tablero. Lo único que le falta es hablar. Ahora, hable usted en Motores La Paz y tendrá las mejores condiciones y el mejor trato. En Motores La Paz, su agencia de hoy que le vende el Ford de mañana, el Sierra. Motores La Paz frente al Puente de los Leones en La Paz. La tienda más de ABA de Venezuela por menos plata tiene todo lo que usted quiera en cuestión de equipos para oficina y de materiales para oficina. La tienda ABA de Venezuela está definitivamente hecha a la medida de sus necesidades y de sus deseos. ¿Que dónde está la tienda ABA de Venezuela? Pues en la avenida Folmer de San Bernardino, a menos de una cuadra del elevado de Andrés Bello. Recuerde, lo que usted quiera, lo que usted necesite en equipos de oficina, lo tiene ABA de Venezuela. Solamente la más alta calidad y el mejor servicio. No es que queramos ponerlo de moda. Lo que sucede es que el lino es realmente cómodo, es fresco, es liviano, es grato de llevar. Y si a eso agregamos la garantía de que es lino del mejor, ¿qué más podemos ofrecerle? ¿Que dónde es todo esto? En Misura, la moda a la medida del hombre. Misura es una tienda nueva que tiene todo para el hombre a quien le gusta lucir. Misura, aquí mismo en el Centro Comercial Los Ruices. El seguro de responsabilidad civil de vehículos RCV es la única protección segura, económica y oportuna para todos los conductores de vehículos en caso de choque. Con el seguro de responsabilidad civil de vehículos, todos los conductores de vehículos sin excepción pueden responder por los daños materiales a bienes o personas que puedan ocasionar sus vehículos hasta por el límite señalado en la póliza. Obtenga ahora su seguro de responsabilidad civil de vehículos RCV en las compañías de seguros o a través de los productores de seguros legalmente autorizados. Quiero hablar con mis amigos ingenieros, arquitectos, diseñadores, decoradores, carpinteros. Ustedes, por supuesto, conocen su obligación mejor que yo. Es dar a sus clientes lo mejor. La más alta calidad y la más alta resistencia en el laminado decorativo que usted escoja para ellos. Por supuesto que usted escoge Coralite, por su variedad de diseños, por su calidad, por sus colores, por su multiplicidad de usos. Coralite, con Coralite nadie compite. Nosotros los venezolanos somos exigentes. Cuando vamos a un mercado, a una casa de abastos, a una panadería, donde podemos pedir un jugo, no pedimos cualquier jugo. Tenemos que pedir jugo Frica, porque ese es el auténtico jugo de la auténtica fruta criolla. Tenemos en durazno, en parquite, en guanábana, también en manzana y en pera, y la naranjada Frica, que es deliciosa. usted puede comenzar su comida con un jugo Frica y lo estará comenzando muy bien. Frica está en todas partes para satisfacernos a todos. ¿Usted quiere ser dueño de un banco? Pues yo le ofrezco el Mercantil. La única condición es que tenga usted su cuenta corriente o su cuenta de ahorros en el Mercantil. Es muy sencillo. Con su cuenta corriente o su cuenta de ahorros en el Mercantil, usted tiene derecho a la tarjeta llave Mercantil que pone a funcionar para usted el cajero automático Abra 24. Cajero automático Abra 24 es todo el banco Mercantil para usted. Entonces, ya lo sabe. Únicamente tiene que tener su cuenta de ahorros o su cuenta corriente en el Mercantil, que ya eso es más que suficiente garantía. Y así tiene a su disposición el Banco Mercantil. Señora, ¿usted ha ido al Economato del Centro? ¿Que no ha ido todavía? Pues ha perdido usted la oportunidad de conseguir las marcas más importantes del mundo de la moda para usted, para su hija, para sus niños, a los mejores precios de la capital. Esto es posible, no solamente posible, es absolutamente cierto que tenemos un subsidio textil popular que nos permite vender a los mejores precios de la plaza. El Economato del Centro, Cujía Romualda, en el Centro Comercial El Indio, todo el piso séptimo es para usted, en pleno corazón del mundo textil de Venezuela. Yo creo que no es cuestión de edades, porque lo mismo a los muchachos que a los jóvenes, que a nosotros los adultos, nos gusta un buen refresco. Y cuando yo les hablo de un buen refresco, no es simplemente un buen refresco. Es el mejor refresco venezolano, es Golden Cup. Y dentro de todos los refrescos Golden Cup que a mí me encantan, le recomiendo a usted, porque a lo mejor no la conoce, Brown Cola. Brown Cola es hecha especialmente la cola negra del gusto venezolano. Yo le recomiendo que la pruebe. Le recomiendo que la tenga en su casa y que la brinde a sus amigos. Le recomiendo que usted la tome siempre. Es Brown Cola de Golden Cup. Tómela. Y ahora, hablemos de pelota a nombre del Grupo Invicta. Por supuesto que todos ustedes saben lo que es el Grupo Invicta, ¿verdad? Sólido respaldo para usted y su carro. Porque Invicta es esa firma que no solamente le vende los mejores cauchos que se fabrican en el país, sino que le hace a usted lo que necesite en cuanto a su carro, para que su carro marche siempre perfectamente bien en una cosa que es importantísima, como es el tren delantero. La amortiguación, el sistema de frenos, la alineación, el balanceo, la rotación de los cauchos están garantizados con el Grupo Invicta. Invicta, 15 casas estratégicamente situadas en toda la capital para que usted esté bien atendido donde quiera que esté. Lime, limonada con cariño, sabor a lima limón. Lime, otro sabor Golden Cup que refresca mejor, presenta Deportivas Capital. Lime, limonada con cariño, sabor a lima limón. Lime, otro sabor Golden Cup que refresca mejor, presentó Deportivas Capital. Banco Mercantil, su solución efectiva, presentó Noticiero Radio Capital. Más noticias en menos tiempo, en el noticiero más completo de la radiodifusión venezolana. Premio Nacional de Periodismo. Información internacional por Associated Press, Reuters Latin, International Press Service, Agencia TAS y nuestros corresponsales exclusivos en el mundo entero. Información nacional por la agencia Ben Press y nuestros reporteros y corresponsales propios, Isis Díaz, Norma Rivero, Martín Pacheco y José Rojas. Comentarista de Asuntos Mundiales, Nelson Bocarán Dasardi. Redactores, Luis Bartolomei, Amatitza Hernández, Mireya Oronoz y Pedro Montes de Oca. Jefes de Información y Redacción, Mirta Regalado y Julio Armando Llanes. Todos periodistas especializados y miembros en su totalidad del Colegio Nacional de Periodistas y del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio y Televisión. Operador técnico, Vicente Pugliese. Narración y dirección general, Adolfo Martínez Alcalá. Nuestro siguiente informativo, mañana a las 7 en punto de la mañana. o antes, al producirse la noticia. Señoras y señores, muchísimas gracias por su amable atención y por favor tengan todas y todos unas muy buenas noches. Hoy estuvo en la redacción Alfredo Méndez y narró para todas y todos ustedes Eugenio Miranda. La Primera, entidad de ahorro y préstamo de Caracas, donde usted y sus ahorros cuentan con servicios de primera, da la hora.